Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 30 de mayo. La Consejería de Fomento y Vivienda ha firmado con la UTE Damas Interbus el contrato de gestión por 2 años de la concesión para el transporte regular de viajeros por carretera en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. Esta concesión cuenta con 73 rutas, entre las que se incluyen las rutas con salida y llegada a Ubrique. La nueva empresa comenzará a operar en Ubrique el próximo domingo. Desde la Consejería de Fomento y Vivienda se persigue responder a los usuarios de estas rutas con un servicio público de calidad, además de garantizar en todo momento los puestos de trabajo de la plantilla de la empresa que actualmente operaba en Ubrique, ya que la nueva empresa está obligada a la subrogación de todos los empleados. Efectivamente, nosotros iniciaremos el servicio según lo acordado y con la adjudicación de la Junta el domingo día 3 de junio. Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de servicios, indicar que con el fin de perjudicar lo menos posible a los usuarios, ¿vale?, se acordó, y así viene recogido en la licitación, mantener los horarios actuales, lo cual no quiere decir que una vez iniciado el servicio podamos modificarlos y adaptarlos de verdad a la realidad de los usuarios, tanto de Ubrique como de cualquier otro pueblo de la concesión. Y desde el punto de vista de innovaciones, pues bueno, pues la concesión va a contar con 55 autobuses, con una edad media de 192 días, todos ellos accesibles, adaptados a personas con movilidad reducida, ¿vale? Implementaremos también una nueva página web, una app, ¿vale? Y bueno, pues un poco aprovechando también una política tarifaria distinta, que supone incluso hasta importantes descuentos según colectivos y demás. Los precios vienen prefijados por la Junta de Andalucía y se mantienen los mismos precios que hay actualmente, más algún descuento con tarjeta, ¿vale?, que iremos implementando una vez que iniciemos el servicio, con hasta el 25% de descuento. El 25% va dirigido en términos generales a todo el público, ¿vale? Saben que también los mayores de 65 y jubilados ya tienen por parte de la Junta el descuento del 50%, ¿vale? Y la novedad sí es el tema de la implementación de la tarjeta. Todos los autobuses, los 55 de la flota, ¿vale?, son adaptados a personas con movilidad reducida, ¿vale? Hay determinados autobuses que son de clase 3, que son los que hablamos y consideramos de media distancia y de larga distancia, que son los que van equipados con wifi, ¿vale?, y puerto USB. Por el momento se mantienen los mismos horarios, así salió el pliego de licitación, y sobre todo con el fin de perjudicar en el primer momento, ¿vale?, a los usuarios, que pudiese dar lugar a confusiones a la hora de coger los servicios durante los primeros días, lo cual nosotros sí estamos abiertos a analizar todos los servicios y hacer las modificaciones que sean necesarias, para adaptarlos a la realidad. Otros temas de interés: el Ayuntamiento de Ubrique ha llegado a un convenio de colaboración con el Obispado de Asidonia Jerez para poder dar continuidad al servicio de mantenimiento del reloj del San Antonio. Para ello se ha aprobado en pleno una modificación presupuestaria que incluye una partida destinada a cubrir los gastos de este servicio y que asciende a 2.700 euros. En la sesión ordinaria de pleno celebrada ayer, además, se ha aprobado una segunda modificación para incluir los gastos que ocasiona el pago del canon de depuración de agua de los edificios públicos, con una dotación de 10.900 euros. La propuesta ha sido aprobada con el voto en contra del Grupo Municipal Andalucista. La parte resolutiva del acuerdo es el siguiente. Primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria 13-2018 por crédito extraordinario con el siguiente detalle. La partida de gastos a crear es convenio con Obispado para el sostenimiento del San Antonio por importe de 2.700 y la partida de gastos a disminuir, la de laboral temporal no clasificado, por el mismo importe. También se crea otra partida de gastos, que es de canon de depuración de consumo de agua de edificios públicos, por un importe de 10.900 euros. Y las partidas a disminuir son las de gastos de mancomunidad del municipio, por un importe de 9.000, y la de limpieza y otros de guarderías, por importe de 1.900. Segundo, procederse a la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y tercero, dése cuenta la intervención municipal a los efectos oportunos. La modificación primera la que hace referencia al convenio del Obispado de Sostenimiento de San Antonio, es porque cuando este equipo entró a gobernar, había una persona contratada que se encargaba de darle cuerda a este reloj, que es un trabajo además que cualquier persona no puede hacer por el desconocimiento que eso implica. Entonces, se ha estado manteniendo hasta ahora, porque hay una en los presupuestos generales del Estado, el año pasado, el 28 de junio, salió que por ley ninguna administración local podía hacer indefinido no fijo a ninguno de sus trabajadores. Entonces, esta persona entraría ya en riesgo de hacerse indefinido no fijo, y lo que sea eso es un convenio para que el mantenimiento que esta persona está haciendo del reloj de San Antonio, pues que se siga manteniendo. Y el ayuntamiento lo que hace es el coste íntegro que tenía para las arcas municipales, es exactamente la subvención que se le pasa al obispado. Y en la que se refiere al canon de depuración del consumo de agua de edificios públicos, pues es la primera vez que sucede, porque estamos obligados desde el año pasado a pagar este canon de depuración, pero se hace con facturas a año vencido. Entonces, por eso es el primer año que hay que hacerlo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Observado error en el título de la convocatoria de este punto, decir que no se trata, como bien ha dicho la concejala, de una modificación presupuestaria por generación de crédito, sino por crédito extraordinario. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Grupo Municipal Andalucista vamos a votar en contra de esta modificación, y lo vamos a hacer simplemente pues porque estamos en lo mismo que en otras ocasiones. Una persona que está prestando unos servicios en el ayuntamiento y se le está dando una solución, entre comillas, para que, bueno, no pasen a indefinido no fijo. Y al igual que en su momento pues no estábamos de acuerdo en las situaciones anteriores que se generaron en el Club de Empleo y en la Oficina de Turismo, pues tampoco lo estamos en esta ocasión, y eso va a hacer que nosotros votemos en contra. Sí, buenas tardes. El Grupo Popular, una vez visto el expediente en relación al punto que llevamos, y viendo que todo está claro y conciso, votaremos a favor. En el ámbito económico, en la sesión ordinaria de pleno de ayer, además, se ha procedido a la aprobación de una partida destinada al pago de una serie de facturas con cargo al presupuesto del año 2017 y con un montante de en torno a los 15.000 euros. Se trata de facturas generadas principalmente por Endesa y que no han podido ser fiscalizadas hasta ahora. Estas facturas son facturas que había que pagar, son facturas del año de 2017. La mayoría son facturas de Endesa, son facturas de la luz. Es decir, que estas facturas están fiscalizadas, están contabilizadas, aparecen en la cuenta general, reflejadas en la cuenta general de gastos, y que aparecen ahora mismo imputadas a la partida de acreedores, y en su momento pues ya se pasará a la partida correspondiente. El motivo por el que se traen ahora a pleno es porque la mayoría de ellas han llegado prácticamente en los últimos días de diciembre. Son facturas que hay que comprobar y hay que fiscalizar. Por ejemplo, las de la luz son facturas que tiene que hacerlo además el técnico. Y por el detalle que tienen estas facturas, pues no se han podido pagar en su momento. Y como bien ha dicho la alcaldesa, se encuentran en un listado, todos los grupos han podido tener acceso a las mismas y nada más. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. El Grupo Municipal Andalucista tiene una duda con una de las facturas en concreto, y es que, como bien habéis dicho, en su mayoría son de Endesa, pero hay una en concreto que pertenece al concierto de Vanessa Martín por un valor de 3.780 euros mal contado. Una factura que pertenece al concierto de Vanessa Martín, que asciende a una cantidad de 3.800 euros mal contado. Y no sabemos exactamente a lo que se refiere, porque dice gastos necesarios, actividad al concierto. Entonces no sabemos exactamente a qué se refiere, y me gustaría que nos aclarara un poco en qué consiste ese gasto. La liquidación de la Sociedad General de Autores normalmente la hacen al final del año para ver todos los eventos que se han tenido de ámbito, en este caso musical, para todos los derechos de autor, y corresponde concretamente a la liquidación de la Sociedad General de Autores con respecto a ese concierto. Cardezas, perdón un momento. Además, es que esa factura entró el 15 de diciembre en el registro. Vale. ¿Es la única que hay de autores o hay otras también pendientes de...? La única que hay, porque me imagino que es la única liquidación que se tiene de este año. Vale, teniendo en cuenta eso, nosotros nos vamos a abstener con respecto a este punto. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, en este aspecto tenía una serie de dudas que he consultado esta misma mañana con el interventor. Aquellas dudas que tenía, y entiendo que bueno, corresponde también a una gestión de los técnicos en el control de esta factura, igual que nos ha pasado en anteriores legislaturas. Y entendemos que la explicación que nos dio el señor interventor a las dudas que teníamos se nos ha explicado, entendiendo que son cuestiones que ocurren, que también se nos demandaba en anterior legislatura a nosotros, y entendemos claramente que bueno, son la gestión técnica en este aspecto, y se nos ha dado las explicaciones oportunas, y por lo cual votaremos favorablemente. Además, atiende a un ámbito de seguridad para futuros gobiernos, porque no se quedan facturas en un cajón ni mucho menos, sino que todo florece dando respuestas y explicaciones en los gastos que se han destinado a los recursos municipales. Pasemos a su votación. ¿Voto a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con 11 votos a favor, 9 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones del Grupo Municipal Andalucista. En esta misma sesión plenaria se ha aprobado por unanimidad la ampliación de un proyecto de complejo turístico rural ubicado en la zona de Cerro Mulera y promovido por José Luis y María del Carmen López Mariscal. El proyecto cuenta con los informes favorables de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. El nuevo proyecto hotelero recoge la generación de 5 empleos directos y 6 indirectos. Primero, no admitir las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción en fecha 29 de enero de 2018 por las razones anteriormente expuestas. Segundo, aprobar la ampliación del proyecto de actuación para la construcción de complejo turístico rural en Cerro Mulera, parcela 67, polígono 8, promovido por don José Luis López Mariscal, de acuerdo con la memoria justificativa redactada en fecha 11 de diciembre de 2015 por el arquitecto don Francisco Javier Fernández, con las consideraciones contenidas en el informe favorable de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz de 28 del 6 de 2017. Tercero, notificar el presente acuerdo a las personas interesadas a los efectos previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Bueno, como decía, la parte resolutiva viene al Pleno la aprobación de la solicitud de ampliación del proyecto de actuación de interés social consistente en complejo hotelero rural en Cerro Mulera, promovido por doña Mari Carmen López Mariscal y don José Luis López Mariscal. Como digo, es una ampliación de un proyecto de actuación ya aprobado previamente en esta sede plenaria en septiembre del año 2011. Y dada el intento de los promotores de adecuarlo al marco hotelero vigente, entre ellos el decreto 20/2002, el decreto 47/2004, después la modificación del 492/2008. En definitiva, se busca una ampliación del proyecto anterior, consistente en 7 unidades y 26 plazas, a uno de 6 unidades y 34 plazas para dar cumplimiento, como digo, al marco hotelero vigente, así como informar que el proyecto cuenta con la autorización ambiental unificada y los informes favorables de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Como decía, el cambio en esencia respecto al proyecto ya autorizado versa en el cambio de 6 unidades y 26 plazas a 6 unidades y 34 plazas, con una generación de empleo prevista de 5 empleos directos y 7 empleos indirectos. Y bueno, y destacar que además de, como decía anteriormente, no sé si se oyó, que de cumplir con los requisitos que marca la LOUA, así como con los informes favorables de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sí hacer énfasis en que se le ha trasladado a los promotores que este ayuntamiento va a ser muy exquisito y riguroso en el cumplimiento final del proyecto de actuación para que se lleve a cabo durante los 25 años que tiene previsto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Grupo Andalucista, Hemos tenido una serie de consideraciones y sobre todo lo que sí que nos gustaría resaltar a este respecto es que están todos los informes favorables, informe favorable del técnico del ayuntamiento, informe jurídico favorable, informe de la Consejería de Medio Ambiente con la calificación ambiental unificada que está también de forma favorable, informe favorable de ordenación del territorio y por lo tanto teniendo en cuenta que es un proyecto que ya se había aprobado previamente y que lo único que está haciendo ahora es pues adaptarse a los requisitos que se le están poniendo por parte de otra administración para que cumpla todos y cada uno de los requisitos que se piden para que se considere un complejo turístico, pues el Grupo Municipal Andalucista va a votarlo de forma favorable, sobre todo, como estaba diciendo, teniendo en cuenta que tiene todos los informes favorables por parte de todos los técnicos que han visto y que han estudiado el expediente en sí, incluyendo ordenación del territorio, medio ambiente y, por supuesto, la Consejería de Turismo, que es la que le está posibilitando también la posibilidad de que se construya ese complejo turístico deportivo. Y por lo tanto, nosotros desde el Grupo Municipal Andalucista también vamos a apoyar de forma favorable este expediente. Eso sí, al igual que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, nosotros también estaremos vigilantes a que se cumpla con lo que se dice que se va a hacer, y desde el primer momento en el que se tenga la más mínima sospecha de que no se está explotando tal y como se pide en la normativa y tal y como se ha solicitado, pues seremos los primeros en solicitar una modificación del proyecto en sí. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes. En este caso, pues tuvimos la oportunidad, los portavoces, con la familia, y en esa reunión pues nos documentó, aunque ya lógicamente en el ayuntamiento existía toda la documentación pertinente a este tema, en esa reunión que mantuvimos con la familia, como digo, se nos puso toda la documentación encima de la mesa, todas aquellas dudas que surgieron durante la reunión se nos explicaron y quedaron a disposición, lógicamente, de los permisos que se estaban solicitando en ese momento. Lógicamente, ya fuimos consecuentes cuando aprobamos este proyecto en el año 2011 y, por supuesto, vamos a seguir consecuentes con este tema porque entendemos que, como bien se ha hecho referencia, para no volverlo a decir, tenemos todas las valoraciones de las correspondientes delegaciones territoriales. Y entendiendo que este proyecto, sin duda, también generará empleo en Urique, por lo cual el Grupo Popular votará favorablemente este punto. Muy bien, muchas gracias. Pues pasemos a su votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes, con 13 votos a favor, 9 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Andalucista. Y también en relación a la sesión plenaria de ayer, el Ayuntamiento de Ubrique ha acordado la determinación de las fiestas locales y la Feria de Ubrique para el año 2019. El Día del Petaquero será el 27 de mayo, la festividad de la patrona de Ubrique el 8 de septiembre, mientras que la Feria de Ubrique 2019 se va a celebrar entre el 11 y el 14 de septiembre. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.